regresando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Bueno, vamos a seguir con la visión de la casa y le voy a hablar de cosas, tres, de eso tengo, porque la serie es la visión de la casa, pero el tema es entendiendo la muerte y la resurrección de Cristo, parte 1, porque van a ser tres partes, así que no se vaya a perder las otras tres partes. Tenemos serie y en la serie tenemos más serie de la serie, porque de verdad que está saliendo mucho tema de esto. Así que le voy a hablar de la visión de la casa, entendiendo la muerte y la resurrección de Cristo, y no se vaya a quedar los otros domingos porque van a ser gloriosos. Vamos a hacer algo diferente acá, le vamos a dar colorido más a la iglesia, pero ahora vamos a iniciar con este tema, pues para poder hallarle también sabor a este tema. Pero ya desde ya le digo que lo que viene es mucho más glorioso todavía. Amados, el enemigo ha robado la revelación. Ha robado la revelación de qué es entender la resurrección como fundamento de la fe cristiana. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe cristiana. Porque le voy a decir algo, eso es lo mayor ocurrido en el universo. Es la resurrección de Cristo y ese es el fundamento de nuestra fe. Qué bueno es que los evangélicos no tenemos un representante de la iglesia evangélica. Y qué bueno, hermano. O sea, usted cada vez que piensa en eso y le diga, mire, pero es que ustedes no tienen un representante. Si es que no lo tenemos aquí en la tierra, ¿cómo no? Pero es el Espíritu Santo. Además de eso, le voy a decir algo. Nosotros no tenemos un hombre por representante. Bueno, gloria a Dios. Nosotros no tenemos un hombre que represente a la iglesia evangélica, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque no somos una denominación, somos un cuerpo vivo, ¿sabía eso usted? Y como somos un cuerpo vivo, estamos bien vivos. Y nuestro mayor representante en la tierra es el Espíritu Santo. Y nuestro máximo general, capitán general, es el Señor Jesús, hermano. Entonces, el hecho de que Él haya resucitado a los muertos es la garantía de que los cristianos estamos en la verdad. Ya le voy a explicar por qué. Porque esto nos hace la diferencia entre todo, entre todas las denominaciones, asociaciones, entre todo lo que son, hermanos, grupos, sectas. Eso nos hace diferentes a nosotros. La resurrección de Cristo es la garantía de que estamos en la verdad, hermano. O sea, usted tiene que creer a esto y se lo voy a explicar de esta manera. Para poder entender esa resurrección, porque esos son los temas del próximo domingo, no se vaya a perder usted el poder de la resurrección, oiga. Porque ese día, aquí, hermanos, allá andaban en África, en las misiones, y un muerto en la morgue antes de venirse resucitó, antes de venirse. Y lo peor es que ya estaba congelado. Y entonces ellos iban pasando y ahí estaban, y de repente en la morgue se despertó el muerto y la gente salió huyendo ahí en África. Porque lo que está pasando es glorioso, hermano. O sea, yo no sé si usted entiende todo lo que viene para este país y lo que está pasando es glorioso. Ahora, le voy a enseñar el poder de la resurrección, pero ahora vamos a hablar de, para entender el poder de la resurrección, usted tiene que entender el contexto de eso. Y el contexto del poder es un poder previo al poder de la resurrección. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las cosas que pasaron antes de la resurrección. Y lo que pasó antes es glorioso. Hay cuatro elementos. Lo primero, en primer lugar, era una lucha entre hacer lo correcto y no hacer lo correcto. Y esa lucha la va a tener usted siempre también, yo también. En hacer lo correcto y no hacer lo correcto. En hacer lo que se debe y lo que no se debe. En hacer lo moralmente correcto y hacer lo no moralmente correcto. Usted va a estar en la lucha esa siempre. Usted va a estar en la prueba siempre, en el deseo, en el sentido de que siempre va a ser tentado. Y en usted está el hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Entonces, no voy a estar yo ahí a la hora que se le presente la mujer que quiere ser la amante suya. Yo no voy a estar ahí a la hora que se aparezca el hombre que quiere llevarla de rosas y que no es su marido. Yo no voy a estar ahí a la hora que el joven, el jovencito le pida la prueba del amor a la cipota. Yo no voy a estar ahí a la hora que se la quiere llevar debajo del matocho. Pero usted va a estar ahí, va a estar el Espíritu Santo ahí. Yo no voy a estar ahí a la hora de que usted se quiera robar el montón de pisto. Yo no voy a estar ahí, ni nadie va a estar ahí, pero va a estar el Espíritu de Dios ahí. Toda la vida vamos a ser tentados en hacer o no lo correcto. Ahora, en primer lugar, lo que llevó a Cristo a la cruz, porque vamos a, todo esto se trata del poder de la cruz, pero lo que llevó a Cristo allá a la cruz, en primer lugar, había una decisión que se tenía que hacer, y esa decisión se libró en el huerto. Esa decisión no se libró en la cruz. La cruz fue el elemento donde se, el campo de la batalla física, pero el campo de la batalla espiritual se venció antes. Cuando alguien peca, no peca de la noche a la mañana, cayó el hermano del evangelio. No, es que cuando alguien cae del evangelio, como decimos, porque no es que cayó del evangelio, pues no es que se tropezó. Cuando alguien se apartó de la gracia y se hizo apóstata, lo que sucedió es que él venía con un proceso. ¿Me entiende? No es que ayer decidió irse con la mujer, no. Es que lo que pasa es que es un proceso de pensamiento que llevamos todos. Ayer decidió desobedecer, no. Ya traía el gen de la desobediencia, ya lo venía concibiendo en su espíritu. ¿Me está entendiendo? Entonces, el que desobedece no es de la noche a la mañana, eso es un proceso que ya traía. Y si usted trae un proceso, mire, vaya cortándolo hoy porque se lo va a llevar el diablo. Y le voy a decir algo. En primer lugar, lo que llevó a Cristo a la cruz fue la obediencia absoluta. Diga conmigo, obediencia absoluta. Pero mire qué es lo que sucedió con esto. Filipenses 3 del 6 al 11. Mire lo que sucedió. Filipenses 2 del 6 al 11. Bueno, del 5. Allá pues en vosotros, es 2 hermanos, 2 del 6 al 11. Allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces en ustedes los santanecos, chalchoapanecos de occidente y del país, allá pues en ustedes también esto. Allá pues en nosotros esto. Este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. ¿Tomando forma de qué? Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué cosa? Más fuerte, dígamelo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Es que haya pues en ustedes ese mismo sentir, que no escatimemos el tener un derecho, sino humillarnos a nosotros mismos, someternos, hermanos, a nosotros mismos, a Dios y a nuestras autoridades. Someternos al Señor en primer lugar, y más importante que todo es someternos al Señor. Pero someterse, y haya pues en ustedes ese sentir que hubo también en Cristo, humillar la carne, humillarnos a nosotros mismos y tener la condición. Y dice que haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Pero ahora mire la recompensa que él llevó, por lo cual cuando Dios vio eso en él, y cuando Dios vea eso en ti, escucha eso, cuando Dios vio eso en Jesús, y cuando Dios vea eso en ti esta mañana, porque muchos andan buscando la fórmula del éxito. Bueno, te voy a decir, fórmula del éxito parte 1, obediencia. Tienes que obedecer al Señor. Y cuando nosotros nos sometemos a esto, y nos sometemos al Señor, y nos sometemos, entonces dice, por lo cual Dios no se va a quedar sin su parte. La parte tuya es obedecerle a Él con todo tu corazón, sujetarse a Él con todo su corazón. Pero dice, cuando Dios vio eso, más Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos amados, Dios vio la obediencia absoluta de su Hijo y lo exaltó. Ahora, la diferencia de él es que lo exaltó para ser adorado. Esa es la diferencia con nosotros. No nos levanta para que nos adoren, nos levanta para bendecir nuestra vida, nos levanta para bendecir a otros, nos levanta para ser de bendición a esta sociedad en caos, nos levanta para poder mostrar la gloria. ¿Sabes para qué te levanta el Señor? Para que vean en ti que los hijos de Dios son bendecidos, que los hijos de Dios son levantados para gloria de su nombre, que los hijos de Dios son restaurados del pecado y son levantados para que se vea en ti lo que Jesucristo ha hecho. Tú eres el testimonio más grande de que Jesús está vivo, hermano. Entonces, cuando Él lo levantó, ¿para qué? Lo levantó para que fuera exaltado. Pero el camino a la exaltación es la humillación. El camino a la exaltación es la obediencia. El camino a la exaltación es entender que nosotros no podemos, hermano, vivir de una manera descarriada o como queramos vivir. Vivimos. Para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Somos del Señor, dice el coro. Somos del Señor. Ahora, hay que entender los pasos que lo llevaron a la cruz. Porque si no, no vamos a entender la cruz ni el poder de la resurrección. Entonces, los pasos que llevaron al Señor fue, en primer lugar, que no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Entonces Dios lo exaltó. Ahora, lo primero. Segundo, los apóstoles, cuando predicaban el Evangelio, lo que predicaban era la resurrección de Cristo, hermano. Mire, dice Hechos 4:33. Léalo por favor conmigo. Hechos 4:33. Dice la escritura en Hechos 4:33. Y con gran poder, ¿cómo se predica el Evangelio aquí en Santana hoy a partir de algunos días para acá? Yo no sé si lo está predicando así usted. Yo no sé si usted lo está predicando así. Pero cuando usted vaya a tocar esa puerta, cuando usted vaya a invitar para la semilla, cuando usted vaya a invitar a la gente que se suba a su carro, a los buses, usted no puede ir, hermano, en el poder suyo, porque su poder es limitado. Pero cuando usted esté investido, cuando hay un rompimiento en su vida, cuando usted esté investido del Espíritu Santo, y cuando usted comienza a tener un denuedo que la gente no entiende, entonces usted comienza a predicar con poder, pero no con poder, sino que con gran poder. Dice la Biblia que predicaban con gran poder. Diga conmigo, gran poder. Así que no vaya usted a suplicarle a la gente, mire, usted quiere ir. No, vaya con gran poder en el nombre de Jesús. Y dice que predicaban con gran poder los apóstoles. Y daban testimonio. ¿Pero de qué daban testimonio? ¿De qué daban testimonio? ¿De la resurrección de quién? Por eso es, hermano, que usted no debe de estar pensando ni creyendo en pajaritos preñados, como decía mi mamá. Porque la gente dice, no, pero hermano, es que mire, Pedro, el primer papa, ¿cuál papa? Ahí no predicaban a Pedro, Pedro andaba entre ellos. Ellos andaban predicando solamente de uno que resucitó. Ellos predicaban y exaltaban a uno que es digno de exaltar. Ellos solamente promovían a uno que nunca había fallado al pueblo ni a la gente. Ellos bendecían a uno y daban gloria y bendecían a uno. Pero no era Pedro, señores. Pedro predicaba del poder de la resurrección de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. De eso predicaba. Del Hijo de Dios. El Hijo de Dios descendió a nosotros para darnos vida. El Hijo de Dios descendió al mundo. El Hijo de Dios. ¿Cuál primer papa ni qué ocho que se metan la papa por donde quieran? ¿Qué papa ni qué papa? O sea, ellos predicaban de Jesús, hermano. Ellos exaltaban a Jesús. Ellos bendecían a Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el por cual podamos ser salvos. No existe otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, el que se hizo hombre y está en medio de nosotros esta mañana. Yo sé que Él está aquí esta mañana porque damos testimonio de Él. Esta iglesia tiene una garantía. No levanta un hombre, no levanta una denominación, no levanta una asociación. Esta iglesia tiene una garantía. Levanta el nombre que es sobre todo nombre. Jesús se llama Él, hermano. Jesús, eso, tienes que amar a Jesús, tienes que apasionarte de Jesús. Nosotros no, hermano. Nosotros simplemente somos colaboradores para que tú tengas facilidad. Pero no somos ni mediadores tampoco. No me vengas a contar tus pecados a mí. Yo no te puedo absolver tus pecados. Pero conozco uno que sí lo puede hacer esta mañana. Se llama Jesús y está aquí con nosotros. Ese Jesús está aquí. Entonces, ellos predicaban, los apóstoles, pero predicaban y daban testimonio de la resurrección. ¿De quién? Del Señor Jesús. ¿Y qué era lo que venía sobre ellos? ¿Qué era lo que venía sobre ellos? Diga conmigo, abundante gracia. Cuando tú prediques la resurrección de Cristo, va a venir sobre ti. ¿Qué va a venir? Y mira lo que decía: y así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos podían heredar, ellos hacían cosas, porque no había ningún necesitado entre ellos. Cuando tú predicas la resurrección, vivimos en el poder ese, hermano. Tú tienes abundante gracia. Ellos predicaban entonces la resurrección. Ahora, te voy a decir algo. ¿Por qué no predicaban la resurrección de Lázaro? Porque Lázaro también había resucitado. Pero es que hay una gran diferencia total, hermano. La resurrección de Lázaro, te voy a decir una cosa. Lázaro murió como normalmente muere todo el mundo. Y resucitó porque Jesús le dio vida. Pero te voy a decir algo. Lázaro murió con sus pecados. Y resucitó siempre con los problemas de pecado. Porque murió otra vez. Nadie dice que Lázaro se fue. Él volvió a morir. Lo que hizo fue nada más es un milagro temporal. Pero él volvió otra vez a morir. Si no estuviera entre nosotros y anduviéramos ahí con él. Pero Lázaro volvió a morir. Entonces quiere decir que hay una diferencia entre la gente, ese que resucitó allá en África, o la gente que resucita. Hay una diferencia. Mi hija estaba muerta, me la dieron por muerta y resucitó. Pero esa niña, hermano, esa niña siempre lleva su pecado original. Porque siempre, y está, hermano, no está supeditada. Entonces ahora pasa una cosa. ¿Por qué no predicaban la resurrección de Lázaro ellos? Porque la resurrección de Lázaro era simplemente un sentido de un milagro temporal, pero volvió a morir. Ahora, la diferencia de estos es que la muerte de Jesús y la resurrección de Cristo no se compara a ninguna otra, porque eso nos hace diferente a las denominaciones, nos hace diferente, hermano, a las asociaciones, nos hace diferente a los movimientos populares, nos hace diferente, hermano, a los movimientos de sectas. ¿Por qué? Porque nos hace diferente a los budistas, a los mahometanos, nos hace diferente a los musulmanes. ¿Por qué razón? Porque nosotros los cristianos tenemos una garantía, y por eso predicaban ellos. Era la resurrección de su maestro. Porque te voy a decir algo. Porque pueden visitar la tumba de Mahoma, la tumba de Buda, la tumba de María. Todas las tumbas las pueden visitar. Y ahí están precisamente los cadáveres y ahí están los huesos. Pero nuestra diferencia es que la tumba de nuestro máximo representante no la van a encontrar en ningún lado. Porque él verdaderamente resucitó al tercer día de los muertos, hermano. Por eso debes de tú dar de testimonio de eso glorioso. Nuestro capitán, nuestro Cristo está vivo porque resucitó. Esa es la garantía tuya. Pueden ir a las tumbas que quieran, pueden visitar las tumbas que quieran, pero de Cristo no lo encuentran, porque no está. Simplemente está vacía, hermano. Está vacía. Y esa es tu mayor garantía. La mejor, por eso es que nosotros no nos podemos cansar de venir, no nos podemos cansar de evangelizar, no nos podemos cansar porque estamos en el verdadero. Porque te voy a decir algo, aquí de verdad, en este lugar, jamás este altar va a ser utilizado para levantar el nombre de un hombre. Jamás este altar ni esta iglesia no tiene el propósito de levantar un hombre, ni que te vuelvas un servilismo hacia mí, hacia mi familia. No, hacia los ministros tampoco. Nosotros aquí somos colaboradores. Pero tú no tienes religión, lo que tienes es una verdadera conexión con los cielos. Esa es la ventaja que tú tienes acá. Entonces predica la resurrección. Pero para llevar a eso, la muerte de Jesús, quiero enseñarte algo. ¿Cómo fue esa muerte? Y eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo fue esa muerte? Esa muerte, amados, esa muerte tuvo unos detalles importantes que tú debes saber esta mañana. Esta mañana tienes que conocer la muerte de tu maestro. Porque para entender la resurrección o entender lo que tú predicas, ya deja de andar todo decepcionado, hermano, que se decepcione el diablo, hermano. Ya deja de andar todo cabizbajo porque se fue la novia, que se vaya. Porque se fue el marido, porque no hay luz, porque no hay agua, porque no hay todo y todo. La gente se deprime por tonteras, hermano. Es que lo que pasa es que la red es que ya te dijimos, si vives bajo obediencia, hay alguien que te va a mantener siempre, hombre. Hay alguien que es responsable de tu vida, no soy yo, gracias a Dios. Hay alguien que es responsable de tu vida, hermano. Si tú vives en obediencia, hay alguien que responde por ti. Si tú eres hijo, eres heredero de grandes promesas. Y si te dio al hijo, ¿Cómo no te dará juntamente con Él todas las cosas? Dice la Biblia. Ahora, para que tú entiendas para lo que tú predicas, para que entiendas quién es al que tú vienes a adorar aquí, para que tú entiendas quién es el Jesús del cual tú hablas en la calle, debe de conocer su muerte, detalles de su muerte, para que entienda su resurrección. Yo te voy a hablar de los detalles de su muerte hoy. Y hay dos detalles de su muerte, tres detalles. El primero, debe de entender algo, que Jesús en Deuteronomio 21, 22 al 23, mira lo que dice. Deuteronomio 21, 22. Mira lo que dice ahí. Mira lo que dice ahí, Deuteronomio 21. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciere morir y lo colgáis en un madero, no dejaré su cuerpo por la noche que pase sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué dice la Biblia? Dígamelo más fuerte. Porque ¿qué? Porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredar. ¿Cómo es el que moría colgado en un madero? Dígamelo ahí arriba, ¿cómo es? Maldito. O sea que para entender la resurrección de Jesús, y para entender al Jesús que tú predicas, y para entender al Jesús que tú vienes a adorar, debes de entender el principio. ¿Por qué lo colgaron en el madero? Te voy a decir por qué lo colgaron en el madero. Porque según la Biblia, todo el que era muerto en un madero era maldito. Y te voy a decir algo, Jesús sabía eso. Y cuando estuvo colgado en el madero, te voy a decir algo, gloria sea Dios, porque Él fue maldito. ¿Sabe qué fue la maldición que llevó? La maldición tuya y la maldición mía. La maldición de la muerte, la maldición de la enfermedad, la maldición del dolor, la maldición de la decepción, la maldición de la amargura, la maldición de ser, hermano, masa caída. Esa maldición se la llevó Él a la cruz y fue colgado con todas las maldiciones que tú tenías. Por eso es que nadie te puede maldecir ahora a ti. ¿Sabías eso? Pero yo no sé si viniste al lugar correcto esta mañana. Nadie te puede maldecir a ti. Nadie puede maldecir tus hijos. Nadie puede maldecir tu negocio. Nadie puede maldecir tu finanza. Nadie, ningún brujo puede maldecir tu vida. Porque el día que un brujo quiera hacerte hechicería, que se agarre bien, porque todo le va a revertir y el loco va a terminar él. Porque la gloria de lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue que se hizo maldito para quitar la maldición que tú tenías, y se la llevó a Él, y ahora somos libres de la maldición. Pero no sé si entiendes que eres libre de la maldición. Ninguna maldición hay, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús, porque Él llevó la maldición. Él se hizo maldito. Nadie te puede llamar maldito ahora. Nadie te puede maldecir. Nadie puede atentar contra tu vida, porque está guardada. Por eso es que los que no conocen al Señor acá, le voy a decir algo. No voy a hablar hoy con tapujos. Hay maldición en su vida porque no tiene Jesús. Pero si tienes a Cristo, esa maldición es quitada hoy. Por eso los hermanos te trajeron. Por eso era más importante que te estuvieran dando víveres ahí en el Ibu. Porque eso lo que va a hacer es llenarte la panza por un ratito. Pero lo que te vamos a mostrar acá es glorioso. Porque eso no solo te va a llenar la panza, sino te va a llenar el espíritu. ¿Me entiende? Ese es el punto, ¿me entiende? No quiere decir con eso que no le vamos a dar víveres a la gente. Claro, pero es más importante lo espiritual. Por eso te esperó la hermana Sonia allá. Por eso te esperaron a los que vienen de ahí. Porque hay gente que no sabe que hay maldición en ellos, pero que Cristo quita la maldición. No sé si sabías eso, pero eso es lo que pasó en la cruz. Y es que la gente dice, ¿y por qué lo colgaron? ¿Por qué lo colgaron? Porque Deuteronomio 22, Deuteronomio 21, 22, dice que todo el que es colgado en un madero es maldito. ¿Y por qué fue colgado? Para llevar tu maldición, hermano. Por eso, hermano, por eso que yo no soporto ese espíritu legalista, religioso, que te quiere acusar. A ti nadie te puede acusar. A ti nadie te puede andar vigilando. No tenemos la secta de los vigiones acá para andarte viendo dónde vas, qué haces. El Espíritu Santo que está en ti te guiará hacia toda justicia y hacia toda verdad. Nadie se tiene que meter en tu vida privada, porque la vida es muy privada. Si somos libres de la maldición, somos libres. Punto. No hay más. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Si lo hace bien, lo hace mal, problema de él. Depende de la relación que tenga con Jesús. No se mete en la vida de otro. Y el día que alguien se anda metiendo en la vida de otro, avíseme a mí, porque vas a ir remetido o remetida, dependiendo. No te puedes meter en la vida de otro. ¿Por qué te vas a meter en la vida de otro? Si lo que Dios limpió, ya nadie lo puede contaminar. La Biblia dice que la simiente de Dios no peca. Punto. Los que son nacidos de nuevo no tienen que andarlos controlando nadie. Los que son nacidos de nuevo simplemente saben lo que tienen que hacer en el momento específico. Yo no sé cuántos han conocido a Jesús acá y han nacido de nuevo también, porque eso no es problema. Los apóstoles lo que hacían era que se quedaban un tiempo, 3 meses, 1 año en una iglesia, y se iban y los encomendaban al Espíritu y salud, lulú. Punto. Porque quien es responsable tuyo es Jesús, hermano. Entonces, en primer lugar, para entender la resurrección debes saber por qué fue al madero. Primero, porque se hizo maldito, para quitarte la maldición. Toda maldición es quitada en la cruz. Toda maldición, hermano. Es que mire, fíjese que yo siento que en la casa asustan. Pues recuérdale al diablo que ahí no pueden asustar. Que vayan a asustar, como dijo aquella, allá a la casa de la suegra el diablo. A la casa suya no pueden asustar, porque su lugar es limpio, porque su lugar no está maldito, porque su lugar no está contaminado. Que asusten a los brujos en Izalco, en Nahuizalco, donde diablo sea. Las pitonizas de Santana que se alisten, porque va a comenzar a socar el Espíritu de Dios. Va a comenzar, y el día que una de esas locas se atreve a entrar por ahí, ahí va a caer muerte en la entrada, y vas a ver señal de que aquí hay poder de resurrección. No pueden tocar el lugar que Dios bendijo. No pueden tocar el lugar que Dios limpió. No pueden tocar a los ungidos de Jehová. No pueden tocar a los ungidos, porque Él se hizo maldito y nos quitó la maldición. Eso es un punto importante. Segundo, eso está interesante, hermano. Segundo, te quiero explicar otro detalle de la muerte. El otro detalle de la muerte es que se libró la batalla legal en la cruz, pero la batalla espiritual ya estaba tomada la decisión. Eso es como, por ejemplo, cuando a alguien lo llevan al juzgado y lo juzgan, ¿verdad? Y lo sentencian. La sentencia ya está dada, pero ¿qué es lo que falta? Ejecutarla, ¿verdad? No está preso, pero cuando le dice que está preso, en ese momento está preso, ¿sí o no? Es más, hay gente que está sentenciada no estando presa. ¿Sabían eso? ¿Sí? Porque simplemente es el reo ausente, pues. Pero el hecho de que no esté en la cárcel no quiere decir que no haya sido juzgado. Así pasó en el huerto. La decisión se realizó en el huerto. Ahí se peleó la batalla. Lo demás fue trámite. Ir a la cruz fue trámite. Ir a la cruz solo era la exhibición pública. Pero donde se realizó es en lo oculto, donde tú tienes que tomar tus decisiones, papá. ¿Dónde se toma la decisión? En lo oculto. La cruz es lo público, lo que vas a hacer es público, pero donde tomas tus mejores decisiones es en tu cuarto y en lo más oculto de tu corazón. Por eso examina tu corazón. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ese es el punto. ¿Cuáles son los pensamientos? ¿Ah? ¿Cuáles son los deseos pecaminosos? Clávalos. Te voy a decir algo, ahí te voy a hablar De la segunda parte. Jesús tuvo que beber la copa. Bebió la copa. Jesús, cuando de repente estaba con la copa, ahí se tomó la determinación tuya. Porque te voy a decir algo, esa copa no era una copa sencilla. Jesús dijo en Mateo 26:39, mira lo que dijo. ¿Qué dijo? Mateo 26:39. Ahí es. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero por último, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Ah? Los hijos que no obedecen a los padres, esos no saben quién es Jesús, porque tu mayor representante obedeció. Los hijos que no se sujetan a ti, recuérdales este mensaje, que si quieren ser bendecidos, si quieren ser exaltados, si quieren concluir la universidad, si quieren tener los zapatos de marca que quieren, si quieren viajar, aprendan a sujetarse a sus tatas. Porque no se trata solo de estar saltando y gritando, se trata de obedecer. La gente que va a la semilla, que no se sujeta al líder, es que el chamaco es muy joven. ¿Y por qué está ahí? Porque tú como adulto no tuviste las agallas de levantarte, por eso. Y ahora te sujetas al cipote. Punto. Los hijos espirituales, los pastores, deben estar sujetos, porque ahí está su bendición. Hermano, mire lo que le hirió Jesús. Jesús le hirió, ¿sabe con qué le hirió? ¿Sabe qué había en esa copa amarga? Esa copa era amarga. Padre, ¿sabe qué le estaba poniendo? Los ángeles vieron esto. Allí estaba el homosexualismo. Mire, en esa copa, ¿por qué no se la quería beber? Porque ahí estaba el lesbianismo. ¿Sabe por qué no se la quería beber? Porque ahí estaban. Ahí estaba la droga. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no se la quería tomar? Ahí estaba el aborto. ¿Sabe de qué estaba más llena? De asesinatos. Ahí estaban los asesinatos. ¿De qué estaba más llena? De enfermedades. Ahí estaba el SIDA. Ahí estaba el cáncer. Ahí estaba el pecado. Ahí estaba todo. Ahí estaba. ¿Ah? Ahí estaba en esa copa metida, hermano, la brujería. Ahí estaba en esa copa metido el ocultismo. Ahí estaba en esa copa metida la masonería. ¿Ah? Te voy a contar que esa fue la copa de tu Jesús. Por eso no se la quería tomar, porque era difícil tomarse toda esa. Nadie podía hacer eso. ¿Sabe qué había ahí? Ahí estaba el rechazo. Ahí estaban las mentiras. Ahí estaba el odio, ahí estaba el robo. Ahí estaba la lujuria. ¿Qué más estaba ahí? Ahí estaba la basura, ¿qué más? Ahora le pregunto, ¿usted se tomaría esta copa? Si estaba cargada de todo lo que usted y yo somos y éramos. Estaba cargada de todo el pecado del mundo. Por eso el Señor dijo: Señor, mira, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero por último, que no sea como yo digo, sino como tú dices. Ahí estaba usted. Por eso es, hermano, que esa fue la copa que Jesús se tomó. Por eso, 2 Corintios 5:21, mira lo que dice. Dice la escritura, creo que no es acá, 2 Corintios 5:21, es, sí, ¿verdad? Al que no conoció pecado, ahí está un detalle, mire, que usted debe saber del Cristo que usted predica. O sea que usted no está predicando a Chus, al caficultor o al médico, al que vende tortas. No, el Jesús que usted predica es un Jesús que tiene detalles que usted debe conocer esta mañana. Para que no ande abriendo la boca solo por abrir, para que no ande solamente pensando en pajaritos preñados, para que deje de andar deprimido. Sepa, para que deje de andar siendo acusado por el diablo, porque el diablo es especialista en acusarte. Pero yo te voy a decir algo: Jesús te libró de la muerte y Jesús te perdonó la deuda. Y te voy a decir algo. Dice ahí la Biblia, y al que qué, al que no conoció pecado, dígame fuerte usted, por mí dígalo. No, pero dígalo como que si lo cree, por mí, ¿vale? Por usted y por mí, por mi esposa, por mis hijos, por nosotros. Dice ahí la Biblia, por nosotros fuésemos hechos. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Para que nosotros, ¿qué más dice la NBI? ¿Alguien la tiene? ¿O qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Amén. ¿Qué te pasó? Si estabas condenado al infierno, estabas condenado a la muerte. Estaba condenado, hermano, a vivir con el diablo eternamente y para siempre. Estaba condenado a ser un fracasado en este mundo. Pero él esa noche se metió la copa y se llevó con ella todos tus pecados. Se los tomó, los adquirió, se le pegaron a él para que se te fueran quitados a ti, mi hermano. En esa noche tú estabas siendo libre de toda contaminación. En esa noche no podía nadie juzgarte más, porque esa noche estabas siendo libre tú. Esa noche estabas siendo libre porque tus pecados eran puestos sobre él. Tus pecados fueron llevados ahí sobre él. Ahora tú estás libre, hermano. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Jesús. Ninguna condenación. Por eso es que cuando estés enfermo, dile a la enfermedad que no tiene derecho legal contra ti. Por eso cuando estés pasando una escasez, dile a la escasez que no tiene derecho legal contra ti. Cuando estés pasando algún problema difícil, dile a la depresión que la depresión no tiene derecho legal, porque fue llevada en la copa que se tomó tu Cristo amado. El Cristo amado tuyo tomó tus pecados. Pero entiéndelo. Y ese no es derecho legal para ir a pecar. Ese es derecho legal para no pecar. Porque lo hacemos por amor a Él. Y la paga del pecado es muerte. Y las consecuencias son trágicas también. Entonces pasa algo, hermano. ¿Qué pasó? No solo. Ahora te voy a decir algo. Y un rema que estábamos con mi esposa hoy hablando. Un rema. ¿Sabes qué fue lo que pasó? El miércoles va a haber un culto sobrenatural a Karma. Los invito desde ya, 6:15, oigan. Vienen los pastores de las filiales y traen dos delegados cada uno. Y vamos a hablar de algo tremendo, hermano. No se vaya a quedar, por favor, el miércoles, oiga. Pero decir algo. Le voy a hablar de algo que le va a salvar la vida el miércoles, oiga. Pero oiga esto. El problema de Jesús no era tanto, porque habían dos muertes que se iban a dar en la cruz del Calvario, que se libraron en el huerto cuando se tomó esa copa. De hecho, yo no me atrevo a tomarme ni aunque fuera simbólico esto. Eso solo Jesús lo pudo hacer por usted. Entonces voy a decir algo, hermano. Allí se iba a librar la muerte física, pero se iba a librar también la muerte espiritual. Y la muerte espiritual es la segunda muerte, llama Jesús. La Biblia le llama la segunda, diga conmigo, la segunda muerte. La muerte física es la primera muerte, cuando se van tanto cristianos y no cristianos. Pero la muerte espiritual es aquella donde cuando el espíritu se te separa de ti. Ahí hay una separación. Y hay unos que van al cielo y hay unos que van al infierno. Y te cuento que hay aduana. Y al cielo no van por ser buenos ni al infierno se va por ser malos. Simplemente la diferencia es si tienes la sangre de Jesús en tu vida. Y cuando tú apareces delante de los ángeles, cuando los ángeles recogen tu espíritu y lo llevan al Padre o lo llevan, hermano, a la antesala del infierno también. Y ahí no hay vuelta atrás. Hay gente que ya no predica el infierno. Ya se hicieron muy cool. Pues te voy a predicar que sí existe un infierno, hermano. El punto es que no vas allá por ser bueno o ser malo. Simplemente la sangre de Cristo tiene poder para librarte del infierno. Pero mira lo que pasó. La muerte espiritual es la separación. Lo que a Jesús, y escucha este detalle de tu Cristo, lo que a Jesús le preocupaba no era tanto la muerte física, Porque la muerte física, si le preocupara tanto, no hubiera sido un mártir. ¿Y cuántos mártires han muerto peor que Jesús? Dígame usted. Entonces no le preocupaba la muerte física. Quiero aclarártelo. Cuando él te dijo, pasa, Señor, ¿por qué me has desamparado? Pasa a mí esta copa. No estaba refiriéndose a la muerte física. ¿Sabe a lo que le tenía temor Jesús? ¿Y sabe qué fue lo que más le dolió a él? No fueron los látigos. No fue la muerte física. No fue la corona de espinas. No fue la lanza en el costado. No fue nada de eso. Lo que a él le dolió fue que, porque Jesús y el Padre estaban unidos. Mire, diga conmigo, unidos. Pero ellos estaban unidos. Venga, esta era la... Ellos siempre han caminado así, mire. Venga. Así para que sea tipo peso pesado, para que se acuerden. Agárrese ahí. Porque lo que pasa es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre caminan así. Porque así caminan los que están sujetos. Porque así caminan los hijos. Así caminan, bien agarrados. Así caminan. La gente que es impía, insujeta, no camina así. Pero la gente que ama el cuerpo de Cristo camina y no mutila el cuerpo de Cristo. Por eso es que el que mutila el cuerpo de Cristo va camino al infierno. Y así se camina en el reino. ¿Sabe qué era lo que más le dolía a Jesús? ¿Sabe qué era lo que más le dolía? Que ellos habían estado acá en el cielo. Y lo que más le dolía era que siempre habían estado de frente y cerca y juntos. Pero lo que más le dolía es el desprendimiento este, mire. Porque esto es la muerte espiritual. Es la segunda muerte, es el desprendimiento. Es el sentirse no bajo cobertura. Y Jesús tenía miedo de la muerte espiritual. Y por eso fue que Él se quedaba solo. Y ellos se daban la vuelta. La vuelta. Y Jesús se quedaba solo. A eso se llama muerte espiritual. Así están los que no tienen a Cristo. Y él lo que le tenía más temor era al espíritu de independencia. El espíritu de independencia. Porque el espíritu de independencia es el mismo diablo metido en la casa. Por eso es que los hijos, cuando se quieren independizar de los tatas de una manera ilegal, el mismo diablo se va con ellos. Por eso es que tú, nadie aquí, te voy a decir algo. A mí me llamó Dios a un ministerio apostólico. Y muchos tontos del evangelio, mira, pero si vos ya sos apóstol, vos no necesitas cobertura. Hermano, ¿sabe qué? Y así me lo han dicho. ¿Y sabe cómo veo a esa gente más adelante? Camino al infierno y con sus matrimonios disueltos y sin fe, sin esperanza, porque no tienen macho quien los domine. Pastores desgraciados que no están bajo cobertura, no le dan cuenta a nadie, porque tienen un espíritu de independencia. Van camino al infierno. Y la gente que está así en las iglesias tiene un espíritu de independencia, que quiere hacer su voluntad, camino al infierno. Debería de entender que Jesús le tenía miedo estar un día sin la cobertura del Padre. Y tenía miedo al espíritu de independencia. Porque eso es lo que afecta a las iglesias. Eso es lo que afecta a las familias. Porque cuando la mujer quiere tener un espíritu de independencia, no le pide permiso al marido para ir a hacer las cosas. Las mujeres que no tienen esa conciencia van camino al infierno. Porque no saben darle cuenta al marido. Porque no se sujetan al marido. Porque están haciendo su voluntad. Mujeres, esas son mujeres desgraciadas. Sin la gracia del Espíritu, la mujer está sujeta al hombre, punto. Porque no me lo inventé yo. Si quieres, reclame ahí en el cielo, vaya atención al cliente del cielo. O si quieres, borre las páginas de este libro. Pero en este libro dice que el hombre es la cabeza de la mujer. Y la Biblia dice que aquí los pastores somos la cabeza de los siervos. Y aquí dice la Biblia que el Cristo es la cabeza de la iglesia. Y todos estamos sujetos. El espíritu de independencia. Tienes que darle muerte al espíritu de independencia. Cuando una mujer se levanta en contra de su marido, es el diablo mismo levantándose. Cuando un siervo se levanta en contra de su pastor, es el diablo mismo. Jesús tenía miedo al espíritu de independencia. Y las mujeres que están solteras se sujetan al Cristo de la gloria, porque él es su cabeza, él es su esposo. No están solas tampoco. Ni como dijo aquel, las mujeres no van a estar solas. Mentir el diablo, no están solas porque Cristo está con ellas. Todos estamos sujetos. Y yo tengo mi cabeza y tengo mi cobertura y tengo que estar sujeto, me guste o no me guste. Sonría que el Señor le ama. El espíritu de independencia. Tienes que darle muerte a ese espíritu de independencia. Y cuando veas a un independiente, no hables con ellos, hermano. La gente se pone a hablar con los independientes. Estás hablando con el mismo diablo. Porque lo que tú no sabes es que Jesús se quedó en el huerto solo. Se quedó solo. En ese momento, el Padre le había dado todo el derecho legal de la independencia. Por una razón, no podía el Padre ver el pecado que Jesús ya tenía. Estaba contaminado. Jesús, cuando tomó la copa, estaba contaminado con todos tus pecados. Y no podía verlo el Padre. Por eso el Padre le dio la vuelta. Por eso estaba solo. Jesús en ese momento tenía todo el poder absoluto y todo el poder legal y el derecho de tener su libre albedrío de decidir en si iba a la cruz o no iba a la cruz. Era algo que el Padre se tenía que jugar en ese momento, pero se lo jugó. Ahora, ¿qué hizo que Jesús fuera a la cruz el siguiente día? Fue que tenía un profundo respeto a su Padre y un profundo sentido de responsabilidad sobre la misión que tenía. Y pensó en ti y vio la cara de todos los que estamos acá, y de todos los chilenos, y de todos los filipinos, y de todos los guatemaltecos, y de todos los estadounidenses, y de todos los europeos, y dijo: voy a ir a la cruz. Y cuando fue a la cruz, hermano, él venció al diablo, pero no lo venció, allá lo exhibió públicamente, pero donde lo derrotó fue en la decisión que tomó de ser fiel. Tú donde vences al diablo es en la decisión privada que tú tienes de ser fiel. Las decisiones públicas, no creo yo en las decisiones públicas. Esas son solo manifestaciones, pueden ser verdad, pueden ser mentira. Yo creo en las decisiones privadas que hacemos. Cuando tomas la decisión de con tu familia en medio, estar ahí en la cama, esas decisiones son las que valen. Cuando tomas la decisión en el corazón, la decisión del adulterio no se toma públicamente porque puedes estar oculto y poder hacerla bien. Pero esas son decisiones ocultas. Jesús tenía una decisión oculta en el huerto que nadie sabía. Solo Jesús y el Padre sabían lo que estaban enfrentando. Jesús, hermano, tenía el poder absoluto en ese momento. Y Jesús en ese momento podía traicionar al Padre. Y el Padre se la jugó con Jesús. Pero el Padre confió que había obedecido hasta la muerte. El Padre confió y dijo: no me puede fallar. Y el siguiente día se estaba presentando delante de sus angustiadores, porque dijo: Padre, voy a obedecer aunque a mí no me guste. Voy a ir a la cruz aunque vaya en contra de mi voluntad. Pero si tú quieres que lo haga, lo voy a hacer. Y se presentó y el Padre se alegró porque dijo: ahora sí, vamos a derrotar al diablo, porque hay uno que decidió obedecer. Es tu Cristo. Y mira lo que dice acá. Y termino con esto para que ahora le vayas a dar al diablo en la cara. Mira lo que pasó entonces en la cruz, parte 1. Faltan 3. Termino. Juan 19:30. Mira lo que pasó. ¿Qué dijo el Señor? Juan 19:30. Léalo por favor. Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo, ¿qué dijo? Y habiendo inclinado la cabeza. El original hebreo, griego, perdón, es cuando dijo consumado. Esa es la palabra teleo y significa pagado es por completo. Cuando él dijo consumado es, dijo pagado es por completo la deuda que tenía con el diablo la Juana, la deuda que tenía con el diablo el Marlon, la deuda que tenía con el diablo los ministros, el pastor, la deuda con la que tenía con el diablo, dijo pagado es por completa la deuda. Ya no hay deuda, ya no le deben al pecado. Pagado es por completo. La palabra telios es, no fue un grito, dice el pastor que me cubre, no fue un grito de dolor, sino que fue un grito de victoria. Él no gritó ahí como: ay, tengo miedo, pagado es por completo. No, él fue un grito de victoria. ¿Sabe qué? Fue un grito de victoria. No estaba un cobarde en la cruz del Calvario, estaba un guerrero. El primer guerrero se levantaba en la cruz del Calvario y dijo: telios, pagado es por completo. Mi sangre está pagando los pecados de los santanecos. Mi sangre está pagando los pecados de los guatemaltecos. Mi sangre está pagando los pecados del mundo. Pagado es por completo. Telios. Eso dijo. ¿Sabe qué significa? Fue la misma palabra. ¿Sabe qué? Cuando lo... Le voy a decir algo. Esto es interesante. Cuando se presentaba, esa palabra fue la misma. Y bien raro, porque era una palabra que solo lo usaban los romanos. Y fue la primera vez que Jesús la usó. Jesús no había usado esa palabra nunca. Y la primera vez que Él se presenta y dice en la cruz del Calvario, Telios. ¿Sabe qué significaba Telios? Era cuando estaban haciendo guerra. Pum, pum, pum, pum. Y venían los soldados romanos. Y venían con una espada desenvainada. Y cuando le ensartaban al enemigo la espada, gritaban, Telios. Y mataban al enemigo. Y la sembraban la espada, Telios. Lo raro que fue que la misma palabra que se dio estaba en la cruz y dijo, Telios, estaba derrotando al diablo. Telios, Telios, derrotó al diablo. Lo derrotó. Lo derrotó. Dijo, Telios, consumado es. Consumado. Quiero decir algo más. Y te quiero decir algo más esta mañana. No me quiero ir sin decirte algo más. Qué raro, de repente el romano. Por eso fue. Y oiga este rema. Por eso fue que el soldado romano, el primer creyente, fue un soldado romano que estaba bajo la cruz. Y solo los romanos conocían esa palabra. Porque ningún hebreo la había dicho nunca. Esa era una palabra romana, de un soldado romano, de un guerrero, de un gladiador. Pero cuando el soldado romano oyó Telios, le entró un espíritu de temor y dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y dile así a los de la semilla, a los de la cuadra, a los de la colonia, dile que Jesús derrotó y que tú hablas de un Cristo vivo. Dile Telios, y la gente va a empezar a temblar y va a decir, quiero ir, quiero ir. Lléveme a ese lugar, quiero ir. Mire, y pasó algo más. No te lo quiero dejar para el otro domingo. Mejor te lo voy a dar ya, así de un solo. Porque este está para el otro domingo, pero lo voy a adelantar mejor, ya, ya. Colosenses 2, 14 al 15. Mira lo que pasó. Colosenses 2. Ajá, ahí estaba el diablo, hermano. Había un acta que ahí decía a fulano de tal, por favor entiérrenlo, que lo maten, que los brujos le hagan hechicería, que la enfermedad venga, que el SIDA venga, que venga el cáncer, que venga el sífilis, que venga todo eso, y por último que termine en las cuevas más profundas del infierno. Eso decía para contigo. Eso decía para los jóvenes. Allá decía la señorita fulana de tal, ¿verdad? Está destinada a ser una teibolera, así que se vaya comprando un sutubo y un hilo dental para que le ande bailando a los hombres chucos allá en San Salvador. Y que se meta con un montón de depravados, viejos, gordos, cebosos, horribles, que sí van a visitar a las prostitutas. Y que ni se bañan. Y eso les tocaba. Que les anduvieran tocando el trasero los hombres corruptos. A los jóvenes, ¿qué les tocaba? Que la sociedad dice y los gobiernos dicen que no hay problema en el homosexualismo. Y ahí te va a tocar estar de travesti. Y todo esto estaba escrito ahí. Ahí estaba escrito de tu matrimonio, que iba a ser un infierno el matrimonio. Ahí estaba escrito todo eso. Ahí estaba escrito que ibas a terminar en una pandilla, ibas a terminar muerto con los dientes pelados en cualquier cuneta. Ahí decía eso. Pero cuando dijo Telios, dijo, ¿dónde está el acta de ellos? Démela. Dice que, este es el acta. Este es el acta, ¿no? Y le empezó a leer. Y dijo, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio. Y la clavó en la cruz. Ahí la clavó. Y la exhibió, ¿qué? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente.